Buenas noches, amigos, todo bien, todo rebelión. Programa del martes 20 de noviembre de 2018. Gracias, Bruno, por calentarnos el éter. Estamos en el aire nuevamente. Y bueno, acá voy a dar una gran presentación. Será de la partida de Vientos de Rebelión. Un gran amigo, llegado de una de las provincias con la que tantos amigos y amigas hemos hecho. Una larga trayectoria en el under lo precede. Legiones de Acero, por un lado. Su participación junto a los queridos amigos y amigas, por qué no decirlo, de Que Ñaca Diga Nadie, en la conformación de un colectivo organizador de eventos under, que yo diría ejemplar al modo de hacer las cosas y al modo de tomarse el under. Bueno, sin más preámbulos, un honor dar la bienvenida a este staff, atención a lo que digo, a este staff del señor Carlos Figueroa. ¿Cómo anda, querido? ¿Cómo andan todos? ¿Todo tranqui? Aquí la verdad, volviendo siempre un programa que he querido un montón y que siempre las veces que he venido la he pasado genial. Si bien hoy el comportamiento de nosotros es otro, pero sí, siempre se tiene mucho amor por esto, mucho amor por lo que es Viento de Rebelión. Y bueno, tratar de dar lo mejor de mí, lo que pueda. La idea es tratar de una, ser lo más maligno posible y también, ¿cómo se llama?, dar este gustito que tenemos cada uno, ¿no?, en lo que es en la movida under en general. Y también traigo otro provinciano más. Aquí viene el amigo que está quedando unos días aquí conmigo, el amigo Brian de San Juan, de la tierra del buen vino, como se debe, ¿no? Bueno, buenas noches a todos los que están prendidos del dial. Gracias por esta invitación. Desde San Juan lo vengo a acompañar al programa y al evento que está a punto de gestarse acá, que mi amigo Carlos viene a promocionar. Y bueno, agradecido nuevamente por esta invitación y bueno, vamos a participar en este, humildemente en este programa. Desde ya, buenas noches a todos. Gracias, Brian, por estar acá. Y falta un personaje más maléfico todavía, ¿no? A la espera de un elemento verdaderamente peligroso. No vamos a adelantar nada. No. Pero sí, bueno, que lo que más o menos sí se puede, quiero al menos adelantar, de que bueno, venimos a promocionar una fecha que venimos tratando, si bien venimos participando todos, que es la de Beer Maniac, que ha empezado un recital de tres bandas y se ha extendido como hasta 8. Pero Se van sumando. Banda que vamos a disfrutar dentro de un rato, que por ejemplo tenemos a Evil Force de Paraguay, a Massive Power desde Chile, y bueno, a la gente que aquí siempre viene a tratar de hacer el, que también participa, ¿no?, de aquí, las bandas locales, Velocidad 22, Incidamus, Devastación, Narcolepsia, Rústica y una sorpresa de Chile. Y una sorpresa de Chile, que es una propuesta bastante, bastante interesante. Pero original. Sí. Si bien he escuchado un par de temas, pero es bastante interesante lo que hace. O sea, es algo muy diferente, digamos, está dentro del género. Pero bueno, creo que va a salir bien. Estamos teniendo al menos la respuesta de mucha gente, así que estamos muy alegres por ello. Y es el festejo de Beer Maniac, ¿no? Un grupo que somos amigos de todos lados, que también está aquí el señor, que como yo digo siempre, no sabes si cuando nos juntemos somos... no sé si una junta de las Naciones Unidas o un grupo de amigos, porque de todas las nacionalidades. Así que... Mario Pinto, sí, de varias procedencias. No, de todos lados. Tiene desde distinta parte del interior hasta distinta parte internacionalmente. Bien ahí. Buenas noches, Lorena. Acá nos acompaña, como siempre. Con sus buenos mates. Grande. Bienvenido, estimadísimo Pablo, el tras los controles. ¿Qué tal, Carcas? ¿Cómo va eso? ¿Todo bien? Bien, bien, bueno, bien. Arrancando otro programa. Lore no habla, pero trae una torta muy buena y un y le está haciendo mate a los compañeros, lo cual es muy importante. Pero siempre muy presente. Exactamente. Hay personas que desde su silencio aportan un montón también. Y la radio también es silencio. Bueno, esta semana ha tenido un montón de cosas. La semana pasada también no hemos salido al aire, estábamos organizándonos. Acá un poquito le cuento a la audiencia. La idea con Carlos es hacer una nueva temporada del programa. Pero viendo la necesidad de promocionar esta fecha por cuestiones de simpatía y por darse un encuentro que va a ser under internacional, al menos del cono sur latinoamericano, con bandas con créditos locales que también son bandas amigas. Y la verdad que daba hacer un programa, no sé si decir alegórico, porque la verdad que va teniendo las connotaciones que siempre Viento de Rebelión tiene. Que tiene que ver con plantear cosas de actualidad. Sépase que todo aquel, que todo aquella que repudia la memoria del coronel bien muerto Ramón Falcón nos cae simpático, hay que decirlo. Aunque esto en algún momento suene políticamente incorrecto, nunca fuimos amigos de lo políticamente correcto nosotros. Siempre dijimos lo que había que decir. Y estamos ante una realidad donde faltan rebeldes y sobran lameculos. Por eso estamos como estamos, ¿sí? Por eso hace falta más gente que repudie, cada cual a su manera, la memoria del coronel Ramón Falcón, asesino de trabajadores, asesino y represor de obreros, cuando aquellas primeras manifestaciones en homenaje al primero de mayo, en homenaje a las gestas obreras, a las primeras luchas por las 8 horas de trabajo, conquistadas gracias a los mártires de Chicago, en virtud de eso se organizaron los primeros mítines del primero de mayo en este país. Y bueno, la triste figura del coronel Falcón, represor de obreros en aquellos momentos, es algo que nosotros repudiamos también, como se ha repudiado esta semana o la semana pasada. 14 de noviembre, día que Simón Radovitsky, obrero, menor de edad, anarquista él, cargó contra el que fuera verdugo de los trabajadores y diera cuenta, el vindicador, como diría en voces del queridísimo Bayer, ¿no? Bueno, también queríamos decir que ayer, 19 de noviembre, otra gesta popular, lo que fue vuelta obligada, una batalla donde se enfrentó a la armada anglo-francesa subiendo el río Paraná para comerciar en aquel momento con la provincia de Corrientes, que desconocía a Buenos Aires como el puerto de las Provincias Unidas en aquel momento, ¿no? Y fueron recibidos en aquella heroica batalla de vuelta de obligado, en inferioridad numérica, cruzando cadenas a lo ancho del Paraná para detener 20 buques de guerra. 20 buques de guerra que escoltaban 3 navíos mercantes que venían a romper con la aduana que resistía, ¿sí? Bueno, son gestas históricas que tenemos que tener presente y que a veces nos encontramos con un feriado y nadie sabe de qué se trata. Claro. Y son gestas populares que han dado parte de nuestra historia, ¿no? De lo que somos, para bien o para mal. Sí, seguro. Sí. Yo creo que uno al no poder cuando conocer su pasado, muy difícil puede defender su presente y futuro, ¿no? O al menos tener una visión de la misma. Porque está siempre, digo yo, más o menos en lo que es la historia propiamente dicha, ¿no? De que si uno la desconoce, es muy, muy difícil que puedas luchar. Porque para conocer la historia, al menos yo siempre la he interpretado así, para conocer la historia y sentirla, tienes que siempre más o menos tener ese punto y esa mirada social, ¿no? Y de ahí yo creo que te vas programando hacia el camino que vos quieres hacer. No para propiamente un sentido propio, más que nada para tener una visión social de los temas, ¿no? Por eso siempre... Pero esto no lo sabía de feriado. Por eso no me quedaba... Perdón, quiero agregar que en estos mismos instantes hay una campe en la legislatura de la ciudad para evitar que se sancione la ley de Unicaba. Y se está no solo realizando un acto, sino justamente una campe para justamente impedir que se vote la votación o justamente torcer el desarrollo de la misma, ¿sí? Entonces, más allá de la contextualización de las fechas históricas, está bueno saberlo esto porque está sucediendo en este mismo momento. Sí, también quería agregar que no hay que quedarse solo en la historia, hay que tener presente estos gestos soberanos de cara a lo que va a ser la próxima reunión, entre otras cosas, del G20 en estas latitudes, ¿no? Quizás, de algún modo, aquella armada europea o anglo-francesa, como se le quiera decir, hoy esté representada en otros intereses de la mano de estos poderosos del mundo que se distribuyen la riqueza entre unas pocas manos para que la mayoría del planeta esté condenada a la miseria, a la postergación y a la falta de recursos básicos para la vida, ¿no? Incluso para la reproducción material misma de la vida. De eso se trata. Esto es Viento de Rebelión, 43026394, los teléfonos. Seguimos en el aire y vamos a ir con un tema de Rústica que se llama Alma de Mono. No sé si lo tenés por ahí, Pablo. ¿Lo tenés ahí a mano? Vamos con Alma de Mono, Rústica, una de las bandas que va a estar este sábado en Panarock. Vamos a escucharla. Thank you. Seguimos en el aire, estos vientos de rebelión. Y ahora sí, llegó el amigo Luis Mogro, uno de los organizadores de este festival que va a ser este sábado 24 de noviembre en Panarock. Buenas noches, acá Luis, mucho gusto. Gracias por la invitación, Carlitos. Bienvenido, bienvenido. Carlos 2. Lore. Y el invitado especial, Brian. ¿Qué tal, ¿Todo bien? Muy bien, gracias, gracias por venir, Mogro. La verdad que muy contento de tenerte acá. Ya en la antesala de lo que va a ser este festival, que va a unir bandas under latinoamericanas, se podría decir. Créditos de Chile, de Paraguay y créditos locales. Así amigos, verdaderos amigos como Rústica, Devastación, Los Veloces. Narcolepsia también va a ser de la partida, ¿no? Claro, ahora no sé si queremos dar la grilla. ¡Ah, bueno, ya hay grilla preparada! ¡Vamos! ¡Primicia absoluta! ¡Viento de rebelión! Bueno, más allá de dar la primicia como la grilla, sería primero comentarles un poco cómo nació la idea. Ajá. De invitar bandas del exterior, más sobre todo bandas que son bandas amigas, porque esto es un evento en realidad de fecha aniversario. Uh-huh. Somos un grupo de WhatsApp que está relacionado con gente que tiene su fanzine, gente que tiene una distro, productora, bandas. Ejemplo, tenemos a gente de Colombia, Taban Revenge, sí. Esta gente de Anal Bobby de Perú, están Massive Power, Evil Force, está Batecra de Jujuy, está gente de Bolivia, gente de Ecuador. O sea, te imaginas, somos un grupo bien sudamericano que nos gusta el underground. Y te estaba olvidando la parte yankee también, ¿no? Del amigo Blackie. Bueno, más yankee que es salteño. Claro, Profanación, la banda vieja de death metal. Y surgió de hacer un evento interno, pero no quisimos quedar, a partir de los demás amigos, de hacerlo más grande. Ahí se sumó Evil Force como banda invitada. Y seguido de eso se sumó Massive Power. Y de última se sumó la banda Doom Metal, que es Black Messiah. Mira. Y todo porque surgió la idea de unificar el underground sudamericano, sobre todo. Qué bueno. Qué bueno que hayan coincidido en esta actividad. Y queremos que esto se expanda. Este año por ahí estamos invitando a dos bandas. Y quién sabe, el próximo año invitamos a otras cuatro bandas de otros países. Mira. Pero siempre con el mismo pensamiento. Sin el motivo de lucrar o querer competir. Netamente solo es unificar, instalar una fiesta de amigos, que de eso se trata, ¿no? Qué lindo que puedan surgir estas iniciativas. Sí, y felicitaciones. Gracias, Carlos. Y ya estamos en el tercer año como grupo de amigos. Bien. Sí, ha pasado tanto, ¿no? Y en todas surgen 40.000 apodos, memes por doquier, más allá de... Pero más allá de eso, sí. Más allá de eso, que son cosas internas, hacemos intercambio de música. También distribuimos material nuevo, como también viejo, y todo en base a esto. El día del evento, las bandas invitadas van a tener su material, tanto de ellos como de sus países, así que bueno... O sea, puede encontrar vinilos, remera, de todo. Atención, audiencia, que puede estar a tiempo de conseguir la discografía completa de alguna de las bandas en cuestión. Van, por ejemplo, de alguna banda como Evil Force, va a estar todo el material en cassette y todo. ¿Se va a poder conseguir? Sí, están teniendo. Bien. ¿Y qué más? Sabemos que hay mucho material por ahí que no es tan accesible, no sé si caes en cualquier disquería y tenemos todo el material de Beforce. No, sí, igual pueden escribir al Facebook de cada banda y... ¿Y se consigue? Y pueden estar pidiendo un pedido especial para este sábado. Ajá. Igual van a estar todos ordenados completos, como decías. Vamos, bien ahí, nos ponemos al día con las colecciones. Atención, amigos de Lander, esta es una gran oportunidad. Sí, para la persona que le encanta tener así, que si el material en físico siempre... más que nada siempre en el grupo como está esto, ¿no? De que somos... Aparte que somos seguidores, nos encanta tener material en distintos formatos. era también la idea de darle esa, ese camino, ¿no? De que puedan traer su material para aquellas personas que quieren conseguirlo también puedan hacerlo, ¿entiendes? No solamente para la gente del grupo, vamos a decirlo, sino para que todo el público pueda conseguirlo. Así. Estábamos contando, Mugro, 3 años que es que se conformó este grupo de WhatsApp. Contale cuáles eran las motivaciones del grupo, además que obviamente uno imagina que es compartir material under, que además relacionarse, pero bueno, las motivaciones que había, digamos, cuál era la intención de ese grupo. Todo partió con grupos de acá de Buenos Aires, porque quise juntar a 2 fanzines, otro sello, después unió otro sello de Jujuy, RPM, que es el amigo Monty y Pese, que son miembros de la banda Batecrash. Saludos para ellos. Después gente también de Bolivia, de La Quiaca, gente de Tucumán, Roland, ¿viste? Con su sello. Grande Roland, un abrazo para él. Cabio, también están los amigos de Paraguay, Julián Fleitas, con su sello Hellraiser. Él también organiza y en los hospitales sería su ciudad. Ajá. Tanto lado Paraguay como lado argentino Posadas, que es una frontera muy cercana. Y hay también mucho material paraguayo, argentino, sudamericano. Y así, de manera hacemos intercambios de música entre nosotros, y también expandimos para los amigos. ¿Y la idea de organizar fechas ya estaba de aquel de los inicios o se fue dando con el desarrollo de este grupo? Surgió como te digo, un evento aniversario interno, solo para los amigos allegados al grupo. Pero bueno, le vamos a dar un poquito más de difusión, ¿no? Porque no es dar invitados, todos, pero al final, bueno, surgió ser algo más grande, más abierto. Está bueno eso. Así que esperemos que después de esto, al año, hagamos otro Filmania 2, ya expandiendo a tu ciudad, no solo quedando en Buenos Aires, por ahí, si sale todo bien, podemos ir al norte. Mira qué bueno. Y el otro año, quién sabe, al sur, y así vamos a ir rotando. Como que la sede sea itinerante, digamos, claro, ¿no? Sí. ¿A qué se debe el motivo de este Beer Maniac Fest? El nombre de Beer Maniac. Ah, bueno. ¿El gusto por el té? El nombre lo dice todo. La adicción a la cerveza, el metal. Madre mía. Creo que sí. Estamos por ir del grupo. Si no hay el líquido elemento, no, no somos lo que somos. Así que de ahí nace el nombre. Está bueno. Está bueno. Y siempre la inclinación es por convocar bandas que militen en el under de cada una de las regiones o de los países, digamos. Sí, por ahí hubiera sido hace 2 días el evento, pero bueno, el capital no se puede convocar tanta gente al ver tantas fechas tan seguidas. Sí. Como que choca un poco. Pero por suerte tenemos la intención de que se haga un evento una vez al año, como te digo, no se trata de competir, configurar, sino de unificar amigos. En este caso viene mucha gente también del interior, amigos nuestros allegados, así que bueno, va a haber mucha gente ahí. ¿Ya hay invitados especiales de algunas provincias? Acá hay uno. Además de Brian, ¿no? De Brian ya lo contamos porque ya se presentó a ganar el primer bloque, pero además vamos a contar con algunas sorpresas. Sí, de a poco ya se va. Tenemos muchos amigos cholulos del otro lado. Me imagino, ¿eh? Del otro lado del micrófono. Claro. Que capaz que le decís la banda y no sé, pero le decís, viene tal de... Y ahí va, ¿no? Viene Ronald y va a saludar a Ronald, ¿viste cómo es esto? Sí, me imagino que, bueno, ya están... Grande, que ya están contestando. Sí. Mira, bueno, vos. Eso es el motivo del festival. Así que bueno, podemos pasar, no sé, un par de temas para que la gente vaya conociendo. Dale, ahora le vamos pasando este material. Mientras tanto, tenemos también pensado hablar con alguno de los... A ver, le pasamos este material. Tenemos como para pasar CD, Pablo, por ahí. Ahí vamos a compartir el material. Sí. Vamos a pasar. Tenemos Velocidad 22. Mientras tanto. Sí, mientras tanto. Thank you. Vientos de rebelión. Hola, hola, hola. ¿Quién está del otro lado? Buenas noches, Carca. Buenas noches a todos ahí. Luis Moegra, Carlos Figueroa y todo el elenco de delincuentes. Germen, querido, el germen de la gente. ¿Cómo estás, hermano? Un gusto muy escucharte. Bien, muy, bien. Muy bien, acá estaba escuchando el programa. No, bien. Joya, bueno, che, qué alegría. Ahora, che, contanos un poco. Estuvieron por Santiago del Estero. El pobre hombre Underfest, ¿qué tal la pasaron? Ah, excelente, excelente. Siempre se la pasa lindo, ¿no? Allá. Siempre bien. Esta vez, bueno, esta vez tocamos en Santiago del Estero, siempre antes era en La Banda. Sí. Pero bueno, parando en La Banda, por supuesto, ahí en la telecita. En la telecita, qué bueno. Ahí donde habíamos tocado por primera vez. Y bueno, comiendo, bebiendo, estando con amigos. Acá Don Figueroa asiente. Cuando decís la telecita, le cae un lagrimón, se le pianta del ojo. Ahí la telecita. ¿Qué tal la pasaron? ¿Cómo se portó Cárdenas? Que siempre es la noticia de... ¡No! Un saludo para Cárdenas, para Carvajal. Llegó... Para King. Cárdenas llegó ahí al lugar del recital, o sea, no, no estuvo en la telecita, fue ahí al recital, estaba 100% sobrio. ¡Vamos! Se portó como un príncipe. Mirá, ahí, ¿qué tal? Increíble, una cosa espectacular. No, la verdad que todos los muchachos, los de siempre, ahí, no estaban muy ebrios. Hicieron el pobres hombres fe, pero no se pusieron pobres hombres esta vez. Estuvieron ahí al pie del cañón. Salvo King, que está en pedo siempre. ¿No? Un gran abrazo para él, para todo, para Pablito Burri, para todos los muchachos, para Horacio, para todos los muchachos de que ni acá diga nadie, la verdad es que los queremos mucho. Contanos además, a ver, siempre uno la pasa bien en Santiago del Estero, pero además algo que quieras contar de... Y, por ejemplo, no... pudimos ver en vivo, pude ver a Hijo de Caín. ¡Qué buena banda! Que no me acuerdo si los había visto en vivo. Creo que no. Y me acuerdo, bueno, conocí al guitarrista que lo había visto en un estado de pobre hombría años anteriores. Sí. Y bueno, después verlo tocar un show aparte. Increíble banda. Y aparte, para destacar, era una banda, tal guitarrista, que es este gran guitarrista. Y la mitad, o sea, toda la gente se paraba del lado de... O sea, no estaba parada adelante de la escena, sino adelante, pero todos de la mitad del guitarrista para ese lado. Ajá. Estaban todos ahí admirándolo. Pendiente de lo que hacía. Increíble, un show aparte, pero toda la banda espectacular. Toda la banda espectacular. Esa destaco haber visto a esa banda, haber podido compartir con esa gran banda de allá. Que, bueno, es conocer bandas de todo el país, que ahí tenían mucha gente siguiéndolo. Son una gran banda local, digamos. Es bueno que también Santiago del Estero haga lucir sus créditos locales. Seguro, además, seguro. De llevar bandas. Porque también un poco de lo que hablábamos en esta nueva etapa de Viento de Rebelión acá con el amigo Carlos Figueroa es darle mayor presencia, protagonismo a bandas del llamado interior, de bandas de provincias hermanas, ¿no? Que, claro, seguro. Que seguro, las hay muchas. Sí, excelentes, excelentes. Y aparte a mí, si me haces elegir, también me gustaría... Cada vez que voy a tocar afuera, vamos a tocar afuera, me gustaría compartir con más bandas de las que no son de Buenos Aires, ¿no? Para conocer, hacer amigos y, bueno. Y además apoyar y fomentar que existan bandas, porque sabemos que batallan contra muchas cosas para poder llevar adelante una banda de música, ¿no? Acá es difícil, imagínate ahí, mil veces más. Tal cual. Así que la pasaron muy bien, Germen. Sí. Yo, de todas las veces que fui, esta fue la que la pasé mejor, en el sentido que no, como que no estaba tan organizando nada. Y sí, me relajé, más relajado. Sí, disfruté, fui a disfrutar ahí, tranquilo. ¿Y el viaje qué tal? ¿Se disfrutó también o...? Sí, el viaje, bueno, alquilamos un micro, estábamos sufriendo porque no llegábamos, ¿viste? Cubrir el micro y era un quilombo juntar gente, bueno, estábamos sufriendo, pero al final espectacular. Qué bueno. Y bueno, sí, hubo algunos destrozos, cosas de esas, y ahí me dormí y me desperté en Santiago del Estero. Pero cuando vi que había, no sé, algunos, dije, ah, chao muchacho, y ya está. Hace un rato pasamos Ciego en la Banda, el tema que dedicaron a los queridos amigos y a toda la organización de lo que fueron las veces anteriores y que han recreado en esta ocasión. Sí, ¿qué tal la devolución del público cuando ese tema? Espectacular, sí, como que saben que es un homenaje y bueno, es casi un tema que lo tocamos ahí nada más, no es un tema que toquemos mucho, está hecho para tocarlo cuando vamos para allá. Es un homenaje. Es el tema homenaje, sin duda. ¿A quién? No, ¿a quién? Luego, Germen, anduvieron por la Patagonia, ¿esto es así? Sí. ¿Y qué tal la pasaron allá? Hicimos Patagonia. Bueno, espectacular también, o sea... ¿Eso cuándo fue? Este sábado. Bueno, fuimos el viernes a tocar a General Conesa a Río Negro, a un festival. También, muy bueno, llegamos, o sea, increíble porque llegamos y nos dieron una cabaña donde quedarnos, una cosa. Sentíamos los Rolling Stones, digamos. Y ahí, y después, bueno, tocamos la fecha, muy buena. Hay otra banda que recomiendo, que Menage. Son de Puerto Madryn, sí. Impresionante banda. Ahí estábamos todos como absortos. Son como los Metaluria originarios, diría. Una mezcla de así todos caracterizados, ¿no? Porque ellos son nativos americanos, argentinos, de verdad, no argentinos, sino... Tuve la oportunidad de verlos en San Juan. Ah, los fuiste a ver, claro. En Hugo Producciones. Tocaron allá en el... En uno de los eventos organizados en por Landeriego. Sí. En Huarpe Cuyum, acá me dice el amigo Brian de San Juan. Claro, el cantante me contaba que había conocido ahí a Claudio. Sí. Me hablaba que él le había dado un disco nuestro, etcétera. Sí. Un grande. Y bueno, ¿siguen combinando con algunos instrumentos originarios? Sí. Metieron Sikus, metieron otros que ni sé el nombre, que eran... O sea, hay uno que es como todo... un cuerno largo, casi un sonido muy... Sí, todo circular, sí. Impresionante. Igual después cuando hablé, me decía como que no había podido llevar todo el... Ajá. Todo, pero a mí ya me había parecido que sobraba, era increíble. Qué lindo esas combinaciones. Me dejó flasheado. Es una banda que hemos pasado en algunas ocasiones acá. Sí, están grabando el primer disco, ellos tienen un DVD en vivo y demás. Sí, tienen bueno, materiales. Y después al otro día, después de la fecha, que la pasamos joya, bueno, como se debe, y tuvimos el cordero, el lechón. ¡Qué bueno! Así que fue una gira deluxe. Qué bien está juntada heavy metal, fue una cosa. Yo creo que el borrego, le decían, que era el cordero chiquito. El primer cacho ese que agarré, creo que es lo mejor que comí en mi vida. ¡Qué bueno! No, queda increíble. Bueno, una cosa espectacular. Germen, querido, y ahora, en la antesala de lo que va a ser Beer Maniac Fest, junto a Bill Force, a Massive Aggressor, a Massive Power, a Incidamus, tenemos a Devastación, a Rústica, a Narcolepsia... ¿Expectativas frente a lo que va a ser esta fecha? Y bueno, ya cuando fuimos invitados por... Ya cuando están involucrados Fogro y Carlos Figueroa, hay que aceptar, digamos. ¡No! Porque es algo tan demente que hay que participar. No puedes decir que no a esa junta. Se pegan un tiro. Entonces, bueno, no, muy contento, la verdad, que de poder compartir el escenario con bandas sudamericanas, así under, también de que son conocidas, y también con la banda de acá, volver a tocar con Rústica. Uh-huh. Que hace mil años que no tocamos con Rústica, a pesar de que se ven seguido. Nos vemos todos los días, nos vemos en julio, comemos asado todos los días, pero hace mucho que no tocamos. Así que muy contentos, esperando que ojalá ande bien la fecha para los muchachos que la organizaron. Siempre es bueno que no vayan a la bancarrota, porque son amigos también. ¡Fracaso! Diría un amigo en común. Fracaso, que sea un fracaso, pero un fracaso digno. No, va a salir todo bien de acá, no, la mejor onda. Es como... el sentido del fracaso, como podemos siempre con lo de Claudio. Es como diría Brandoni, esto es una miseria digna. No, pero después por el... Nosotros ya le decimos fracaso a todo, cuando se llena de gente también es fracaso. Tenemos un amigo que cuando mete 500 personas igual es fracaso. Es fracaso siempre, no, entonces es parte del... Es la cábala decir fracaso. Pero bueno, Germen, las mejores expectativas para este fin de semana. Sí, seguro. Para esta terrible fecha que además de fortalecer vínculos latinoamericanos, este encuentro seguro, de metal. Seguro, y espero que después esté el asado con los muchachos que vienen. Sí, eso tiene que estar. Si no hay asado y si no estoy yo, no hay fecha. Espero que el domingo hagamos un asado. Y ahí para hablar bien con las bandas y demás, que eso está buenísimo. A veces, en las fechas en sí, no, muchas veces no se da eso, sino en el posterior, y eso está buenísimo. Compartir con gente que te cuenten cómo son las cosas en otro país. Qué lindo. Sobre el metal y demás. Qué lindo que ese sea el verbo del under, del metal. Compartir, intercambiar. Eso es para lo que uno hace las cosas que hace. Eso se toca, ¿no? Y bueno... Germen, querido, un fuerte abrazo a todos los Veloces. La verdad que son una banda muy querida por el programa y que llevan bien en alto la bandera del under, del cuero, las tachas. Y esperamos que salga lo mejor para este sábado. Les mando un fuerte abrazo. Y bueno, igualmente. Nos estamos viendo el sábado, vale. Germen. Nos vemos ahí con todos los muchachos. Un abrazo a todos. Y bueno, nos vemos el sábado y larga vida al under. Un abrazo. Aguante Velocidad 22, carajo. Aguante Viento de Rebelión. Saludos. Chau. Querido. Germán. Bueno, Mogro, teníamos acá uno de los integrantes, bajista de Velocidad 22, un gran amigo del programa y que va a ser de la partida. ¿Cómo definieron la participación de las bandas que podríamos decirle locales? Fue una encuesta interna de los amigos. Mira. De que toquen las bandas más allegadas a acordes a las bandas invitadas como Big Four y Massive Power. Uh-huh. Hubo muchas bandas que rechazaron, otras que no podían y X razones. Uh-huh. Y las que estás viendo ahora son las que accedieron en el momento preciso. Que dijeron sí de entrada. De entrada. Ahí puedes ver a Incidamus, una banda nueva, proyecto sí. personal de nuestro amigo Juan Manuel. Un saludo para él. Alias Desgarro. Es la primera vez que toca esta banda en vivo, con miembros invitados, ya estables incluso. Mira. Ya que la banda es un proyecto solitario. Claro. Pero en este caso decidimos de mandarlos a frente, que tocan en vivo. Lo que estamos escuchando es el primer disco de Incidamus. Sí. De lo que estamos escuchando de Cortina. Mientras saco el gato de adelante del y bueno. Esto es radio en vivo. Y Rústica también es la banda que está tocando este tiempo. Sí. Que viene de otro proyecto anterior, que se llama Insignia, o que se llamaba Insignia. Se cortó la luz. No. Un saludo para los muchachos de Insignia. Saben que lo digo del chiste. Un saludo para Julio, toda su gente. Y bueno, toda la gente de aquí que ves son, en las colegias también otra banda que también va empezando un buen paso. Que hace tiempo que ya está tocando en varios lugares. Hace poco también fue a Paraguay. Y perfila que sea una banda exponente de death metal. Bien, bien. Como te digo, hubieron metido más bandas, pero la verdad es que no alcanza el tiempo, jugar. Y sin el ánimo de saber, porque a veces en el under jugamos con el tema de la grilla y no es bueno a veces porque existe una mala práctica y es que hay algún público que es seguidor de una banda y te cae nada más que para la hora que toca esa banda y nosotros no nos gusta eso. Pero sí, ¿cómo tienen pensado más o menos repartir el tiempo? Porque dado que son sí. tantas bandas bueno, y que por ahí en lugar van a arrancar muy temprano. Digo, para que nadie se pierda nada, si es posible. A eso quería llegar, ya que casualmente se programó la final de la Libertadores. Sí. Que está acá muy, muy fuerte, muy convocado. Después de la final, respetamos el horario que nos dio local. Arranca todo a las 9 en punto. Y bueno, convocamos a la gente que vaya, que se preste hasta esa hora porque va a arrancar puntualmente. Ah, va a empezar a las 9 en punto. 9 en punto. Y termina a las 3. A las 3 de la mañana. Ajá. Son 8, bueno, son 8 bandas y hay que respetar el horario. Claro. Y es bueno que la gente vaya, así no se pierde ninguna banda. Y de qué manera también con su presencia nos apoya. La puntualidad. Siempre es un tema, ¿no? La puntualidad, porque uno sí. siempre la toma como flexible. Y más allá que, como te digo, el partido, ojalá que no sea una excusa para que lleguen tarde. Voy a decir la segunda cosa y políticamente incorrecta, ojalá pierdan los dos, y por penales. Siempre haciendo... Tengo el libro de cómo hacer muchos amigos. Gracias al principal. Moyo solía decir que el bien y el mal definían por penal. Tal cual, tal cual, tal cual. Bueno, ¿qué tenemos para pasar? Tenemos también algo de Devastación por ahí, ¿no es cierto? Tenemos Devastación, Pablo. Los teléfonos son 4302-6394. 4302-6394 y vamos a escuchar algo de Devastación. Mira, lo brega el tema. Lo tenés ahí, qué grande. We'll be right back. Seguimos en el aire, estos vientos de rebelión. Hola, hola, hola, ¿quién está en el aire? Acá está el payaso Narigotti. ¿Cómo estás, Walter, querido? Devastación, está, años, décadas del under local. Y estamos, décadas. ¿Cómo te va? Bien, che, tranquilo acá. Soportando, o sea, resistiendo, como siempre, los embates económicos. Resistiendo, hay que resistir, son momentos de resistencia. Y ya son, pasa que como la película se repite, se viene repitiendo tantas veces, no sé hasta dónde va a aguantar la resistencia, ¿viste? Ese es el tema, uno le pone toda la, uno me refiero a uno y a todos, ¿no? Los que estamos en la misma. Sí, esto es colectivo, sí. Claro, y pero llega un momento que no sé hasta dónde puede uno declinar, ¿viste? Porque son muchos los bombardeos que te llegan. Pero bueno, el hombre es así, tiene que, la función del hombre es tratar de aguantar todo lo que venga, ¿no? Son y avances y retrocesos que tenemos en la historia. Sí, sí. Hoy los mismos que bombardearon en el 55 y que fueron cómplices de la dictadura nos están gobernando, y esta vez por las urnas. De eso también como pueblo tenemos que hacer autocrítica. Todo se recicla acá. Son los mismos, claro, son los mismos. Si se hiciera, mirá, una especie de radiografía de los últimos 40, ponele. 40, sí. Y sería, digamos, veríamos cómo unos estuvieron con otro y otro, y o mejor dicho, todos estuvieron juntos y después se separaron por distintas conveniencias, ¿no? Sí. O uno alababa a otro, que decía que es el mejor de la historia, y después ya, más. En definitiva, todo está pensado. El drama de la política como figura hoy en día, o como viene figurando, que no está pensado para el bienestar de la gente, sino para el bienestar de unos pocos. Entonces, eso, ese tipo de... Si vos manejás una fábrica, ponele y jodés a 20 personas, bueno, no digo que eso sea bueno, ¿no? Pero la conducción de un país es muy complicada, porque jodés la vida de la mayor parte de la gente, ¿no? No, pero hemos llegado a un... No sé si decir tocar fondo, pero que el pueblo... Vote patrones ya es algo muy delicado, desde sí. El concepto mismo de lo que eso significa. Estamos igual en un problema. Yo no, pobre salario, no, yo no creo mucho en la democracia, no te hacen sentir que sos partícipe, porque va a andar al Congreso a quejarte, ahí quién te va a dar bola. Uh-huh. Y después el otro sería quizá implementar otro formato, sin... A vos cuando te toman en un trabajo, por tus aptitudes, y vos no, a los dos meses ven que no, vos decís, soy técnico en computadora, y te van a echar. Acá sería lo mismo. Tendrían que hacer un régimen o un formato donde si el que no cumple, bueno, afuera. Son 4 años, ¿viste? O sea, 4 años de errores, muy complicado para la gente. Pero bueno, nosotros no vamos a poder cambiarlo. Lo único que podemos es dar una idea de que no estamos de acuerdo con esto y con otros, y con los que vinieron, los que de atrás, qué sé yo. Es parte de nuestra expresión, desde sí, lo artístico, seguro. De lo cultural, desde el lugar en que estemos. Walter, querido, estamos en la antesala del Beer Maniac Fest, este sábado en Panarock, del que van a formar parte una banda con la trayectoria en el under que tienen ustedes, de, como decíamos en el arranque, años... Décadas de Trash Death, podríamos decir quizás pioneros del género en el under local, junto a otras bandas, o al menos creo que no hay bandas de la trayectoria de ustedes que se hayan mantenido inalterables en el tiempo. No, o sea, del estilo, sí, hasta ese momento me acuerdo que estaba Nepal, estaba por salir Hermética y Orcas. Pero lo que se había escuchado hasta el momento, sí, no había lo que podríamos llamar extremo, ¿no? Música extrema. Uh-huh. Aunque nosotros cuando arrancamos, más bien era una bola de ruido, porque estábamos tratando de buscar algo extremo y dadas las no aptitudes que teníamos como músicos. Pero se puede decir que sí, nosotros creo que Necrofilia. Uh-huh. Necrofilia, qué banda, más, ¿eh? Era mucho más marcada su impronta de Slayer. Claro. Lo nuestro era una mezcla de todo, que hasta algunos decían que era punk, porque era muy descalabrado todo, ¿viste? Pero de alguna manera Sí, te podría decir no reconocido, pero no inventores no, pero sí que innovamos con el estilo que ya venía de otros lugares, ¿no? Pero más allá de la del estilo musical, lo que sí siempre tuvimos de entrada fue lo que es el mensaje, ¿no? Tratar de que aparte de la música, más allá del virtuosismo, aunque sea para poco, para mucho, ¿no? Dejar un mensaje en las letras. Un mensaje social, digamos. Sí, social o antisocial. No sé si es social, ¿viste? Social, antisocial. Claro. O de lo que nos venía pasando en ese momento, que hacía muy poco, que bueno, ya hacía unos años, ¿no? Que se había salido de la dictadura, y inclusive en la época de Alfonsín, yo me acuerdo que todavía te seguían parando en las esquinas y te llevaban preso por nada. Estaba la misma policía, la misma policía de la época de los milicos estaba en la calle. Sí, sí, yo me acuerdo que estar parado, no sé, en la Croce y Corriente, y que venga un tipo de Mucán y me diga, si no, andate ya porque te llevo. Nada más por estar parado, ¿no? Sin saber si yo estaba esperando a mi señora, a alguien. Así que, pero lo de las letras, nosotros, yo por lo menos siempre le intenté dar esa impronta y creo que lo logré, ¿no? Hasta el día de hoy. Esto es destacable cuando vamos a tocar el interior, que muchos, bueno, ya lo hablamos la otra vez, muchos pibes se acercan y valoran las letras, ¿no? Sí. Aparte de la música, está lo otro, que es un 50-50, o a veces más letra, que la gente se identifica con lo que estás escribiendo. A veces porque ellos se sientan identificados con esa letra, o porque tienen alguien, o ven algo, o leyeron, dijeron, descubrieron que esa letra está los refleja, digamos, y están de acuerdo con lo que se está cantando, ¿no? No somos la única banda que hablamos de temas sociales, ojo, no. Pero sí hay que decirlo, que más allá de B8, más allá de algunas letras de Nepal, como vos señalaste, recuerdo aquel festival en la Federación de Box junto a Sepultura, aquel Sepultura que venía con las banderas de Benetton Remains de aquella época, donde habían hecho en Esquizofrenia su primer tema social, que era To The Wall, ¿sí? Influenciados quizás musicalmente, según el propio Cavalera, en aquel momento por bandas como Possessed, como Morbid Angel sonando en Estados Unidos, como las primeras referencias, y no había mucho en Latinoamérica, estábamos hablando, podemos decir, en Pentagram en Chile y demás, no había muchas referencias de las cuales decir, bueno, esto es lo que, o sea, Devastación no tenía una melange de la que agarrarse, y por eso decimos en cierta manera que por su trayectoria y demás tienen ciertos aires de pioneros, ¿no? Y por tener esa decisión de tener una temática fundamentalmente orientada hacia lo social. Y ahora tocando de la banda lo que va a ser un encuentro latinoamericano, como estábamos hablando recién con Luis Mogro, junto a Bill Force, junto a Massive Power. Sí, banda de Chile y de Paraguay. Dos bandas de Chile, una de Paraguay, algo así. Sí, es una buena excusa para juntarse y para las bandas que vienen de, en este caso, Chile o Paraguay, también debe ser importante, como sería importante para nosotros ir a otro país, ¿no? Te sentí a trascender una frontera. Es relevante, ¿viste? Sí. Tampoco son bandas súper conocidas, ¿no? Pero digamos que ya el hecho de que se arme algo así es bueno. Lo que uno siempre espera es que la gente responda, ¿no? Hay otras fechas, ya vi que hay. Y como hablábamos la otra vez, ¿no? De lo que es el under, o esta, el under, o la música extrema, así como hacemos nosotros, o otras bandas, no tienen una gran recepción. No es que van a ir 500, 600 personas, que tendrían que ir a la altura de hoy. Claro. Está, digamos, allí caído el movimiento, comparado con otras, no sé, vienen obviamente que vienen las bandas de afuera y van todos. Después hay dos o tres bandas que como que congregan, y después hay todo, atrás de todo eso hay toda una cantidad de bandas que así todo, bueno, siguen tocando. Por eso también el hecho de que no concurra gente, también prueba la resistencia de uno, no por una cuestión de éxito, ¿no? Sino porque es buena esa idea de que haya gente en un recital. Uh-huh. Pero bueno, en definitiva, la que elige ir o no es el público. Y en este caso, la idea de esta fecha da como para que vaya gente, ¿no? Estaría genial. No, está también una banda que ya viene peleando hace tiempo, como Velocidad 22. Sí. ¿Mm? Los pibes de Narcolepsia, que son muy jovencitos, ya tocamos cuatro veces con ellos. Creo que toca la guitarra una chica, así que es otro plus. Rústica, son los pibes que eran de antes de... Insignia. Claro, ahí está. Bueno, así que, y estamos nosotros. Todo esto, bueno, gracias a Luis Mogro. Acá está al lado nuestro, el amigo Mogro. Que espero que, bueno, estén los cuatro platos para nosotros, ¿no? Dejó al otro día. Walter, una preguntita más. No te quiero robar mucho de la noche. ¿Qué te parece que hoy por hoy, frente a lo que se está hablando, una previa del G20, una cuestión donde el neoliberalismo avanza sobre los pueblos latinoamericanos, poder reencontrarse bandas de Chile, de Paraguay y de Argentina en un mismo lugar, hermanadas por el under, bajo una cuestión de intercambio, de esta amistad y hermandad que el rock genera, la música pesada genera? ¿Qué te parece eso como ingrediente para fortalecer la resistencia? Mira, una movida así es buena, como ya te estoy diciendo, por el hecho de que vengan de otros países, eso ya es bueno de por sí. Aparte son países que también en su historia, al que era la historia, todo lo que es el continente americano, más allá que yo no soy de la idea esa de la unidad latinoamericana, pero bueno, pero sí sé que cada país ha tenido su experiencia nefasta, ¿no? En Paraguay, en Chile, bueno, en Chile ni hablar, ¿no? Brasil, Bolivia, en su momento, ¿no? Estamos hablando de miseria, de corrupción, de un montón de situaciones que son... Que se han venido arrastrando a través de la historia. Igual esto del G20, digamos, al otro día no sé quién era que me decía, pero ¿en qué molesta? Y bueno, molesta porque es una reunión de gente que domina el planeta, pero no para fines buenos, ¿no? Sino para fines casi siempre de poder y malos. No es que vienen a solucionar los problemas ecológicos, ¿viste? De igualdad, sino que es una... Aparte, todo el gasto que ocasiona y que se paraliza una ciudad para tipos que tienen mucho poder, ¿no? Uh-huh. No sé cuál será la función del G20, algo más o menos acaso, pero no creo que sea algo para favorecer a la humanidad, o por lo menos a los pueblos, a estos pueblos que vienen sufriendo hace años, ¿no? Ahora en Perú, Chile, vi que mataron a un muchacho chileno ahí por... Bueno, por eso es otro punto, que es el reclamo de tierra, pero... después puntualmente, bueno, después se da o no, cuando se hace una fecha así, la buena onda con las bandas, a veces hay más afinidad con los músicos, ¿no? Uh-huh. Exceptuando alguno que se piense que bajó de una estrella, pero si no, siempre está esa correspondencia, hasta la posibilidad buena de hacer un contacto para ir a tocar después esos lugares, ¿no? Qué bueno eso. Porque eso es lo interesante. Quizás de esta fecha quede una amistad y la posibilidad de que nosotros, las bandas que toquen esa noche, acercarnos a alguno de esos y acceder a tocar a Chile, a Paraguay, que nunca se puede menospreciar eso, ¿viste? Ojalá se nos dé a nosotros y a cualquier banda. Y después, por lo otro, sí, es un pequeño síntoma o significado de... Sería un contra... ¿Cómo sería esto? Un contra... ¿cómo es que se llama esta reunión que hacen? Un contra G20. Claro, este es el punto G, sería más que... Es el punto G del gozo metálico. Qué grande. Igual, mirá, siempre es bueno el hecho de, en este caso, Luis Mogro. Ahora igual tocamos el viernes allá en Monte Grande, que viene a Uniquem. La idea de que siempre haya alguien que, sabiendo que no va a ganar, quizás, o va a arriesgar su capital en hacer fechas, ¿no? Uh-huh. También pensemos eso, uno toca porque hay lugares para tocar, que no son muchos, y gente que, como Luis Mogro, que decide hacer la fecha y jugarse. Uh-huh. Sabiendo inclusive capaz que queda medio a gamba, ¿viste? Siempre es bueno reconocer eso, porque uno no es que va y se mete en el pan y toca. Sí. Un poco atrás de eso hay una cabeza, en este caso cabeza de martillo de Luis Mogro, que se jugó en hacer la fecha. Y bueno, ojalá la gente responda, loco. Yo ya vi que hay otras fechas, ¿eh? Hay por ahí rondando, porque es inevitable, todos los fines de semana hay. Después está la gente que elija, el lugar es accesible, porque está en un lugar, un punto en que podés acceder del oeste, podés venir del centro, o sea que no hay excusas para eso. Bueno, Walter, nos estamos viendo el sábado, que salga todo bien, aguante Devastación y por muchos años más de banda y de éxitos, loco. Yo te debo una, yo te prometí una comida, al final parezco los políticos, ¿viste? Pero ya se va a dar, ya se va a dar, acá con Lorena ya vamos a ir, ya vamos a hacer algo, y cuando no se vienen para casa. Creo que era un puchero que vos querías. No lo digas, que se me hace agua la boca. Por ahora acá lo único que tengo es medio kilo de papa, después veo si en la semana voy comprando. Bueno, hay un saludo a Luis Mogro y bueno, y entonces que está yendo, nos vemos el sábado. Y espero que, supongo que va a ser una gran fecha, ¿no? Porque va a haber seguramente CD para vender. Y ya el hecho de que vengan muchachos de afuera, eso es otra movida, ¿viste? Le da otro ingrediente. Ojalá que la gente responda, loco. Esperemos que sí. Fuerte abrazo, Walter, y muchas querido gracias. Querido Carlito, y hay un saludo a Luis, a tu, el otro muchacho que estaba el otro día, nos sigue estando el... Está el Carlos Figueroa y está Brian de San Juan acá. San Juan, la tierra de mi amiga Leticia Rodríguez. Sí. Donde están los Blacteria y los Critters, creo. Y los Calavera sí. También. Ahora vamos a hacer un repaso de cómo está la escena sanjuanina. Y Miguel Cumpián. Bueno, loco, un abrazo y nos vemos el sábado. Un abrazo grande. Chao, loco. Saludos ahí a Luis Mogro. Gracias, Walter. Bueno, seguimos en el aire. Están todo casi preparado, las bandas. Ya escuchamos a Germen, a Walter. Están todos esperando esta fecha como un gran encuentro de bandas del Cono Sur. Y no falta nada. Ya estamos ahí nomás. Y bueno, ahora podemos pasar al turno de Massive Power. Tenemos Massive Power por ahí, Pablo. ¿Lo tenés a mano? Del CD que te pasamos hace un rato. Massive Power de Chile. ¿Qué track sería? El segundo tema. Pero el track 2 ya lo pasamos, compañeros. Acá me. Mogro me dice. El tema 4, Pablo. Ahí lo tenemos a Pablo. Le voy a contar a la audiencia que Pablo está con el teléfono. Que está con. Pasando todo, el tema. Con todo está. Bueno, ahí te. ¿Cómo es tu nombre? Sí, bueno, ahí como. Hola, hola, una nueva llamada, Pablo. Hola, ¿quién está ahí? Hola, mi nombre es Marta, soy de Hellraiser Producciones. ¡Opa! Acá, amiga de Mogro, el invitado. Amiga de Mogro, estamos acá con Julián, con Ángel. En el under decir Mogro es una referencia, es una referencia. ¿Qué tal? Mucho gusto. Buenas noches. Igualmente. Nada, solamente queríamos hablar el tema de que todavía estamos dudando en la posibilidad de ir, pero yo le decía a Julián que quería decirle a Mogro que la condición va a ser que me espere con la misma cantidad de combustible que yo le esperé cuando ellos vinieron. ¡Epa! ¡Epa! Sí, Martita, estás igualmente invitada, igual que Julián, la gente de Posadas. Te habían nombrado a la productora Hellraiser, sí. Que pertenece también al grupo Beatmaniacs. Ajá. Que cada uno tiene su. ¿Cómo se dice? Su. No productora, su. Distro. No, hay una palabra correcta a todo esto. Cuando vos empiezas a emprender algo y quieres aportar con algo, sí. Ellos se encargan en su zona de organizar conciertos digitales. Lo mismo que nosotros, que hay una banda de Paraguay, en Argentina, como también distribuye material underground. Mira. Y bueno, ellos también tienen muchos lanzamientos. Ajá. Así que también vamos a esperar que ellos vengan con su material para poder compartir. Vamos a ver cuánto podemos llevar en el avión, porque también estamos pendientes de eso. Si nos permiten llevar suficiente equipaje, vamos a llevar todo lo que tenemos. Sí. Acá. en la esquina de Rivadavia va a haber intercepciones de material de todas las ferias, ¿eh? No va a pasar. Y bueno, nosotros estuvimos hablando con los muchachos de Eagle Force y sí, ellos también llevan algunas cosas, así que vamos a tratar de coincidir en no llevar todos lo mismo, tener en stock algunas cosas que no tengan ellos y que no tengan los Machi Power y que no haya también en la zona allá. Estábamos viendo si nos podíamos encontrar con el amigo Grinder también para compartir unas birras y que él pueda llevar su feria también, así que estamos ahí. Posiblemente sí, mañana hagamos la compra de los pasajes y estamos a un paso de ir. Está complicada, muy complicada la situación, pero bueno, todo sea por el under. Bueno, los esperamos por aquí, ojalá puedan venir y estamos muy ávidos de adquirir materiales nuevos. Estamos muy deseosos. Esto lo decía un poquito en chiste, por ahí voy a atrever con las palabras que somos medios, por ahí hay porteñismos, vamos a decirle, que por ahí no se comprenden bien, pero lo que decíamos de salirle al cruce en una esquina es como decir que estamos ávidos del material y poder completar nuestras colecciones del material under, tanto de Chile como de Paraguay, como si podemos adquirir alguna novedad que no tengamos, digamos, ¿no? Porque nosotros igual vamos dispuestos a hacer todos los intercambios que se puedan, queremos traernos remera a todas las bandas, discos firmados, así que vamos con esa intención. ¿Hay posibilidad de que les pida un tema para cerrar el programa? Sí, pero si lo tenemos. Si lo tenemos. Sí, seguramente. Yo quiero escuchar Born Steel de Eagle Force para cerrar. Y bueno, les deseo éxitos a los muchachos desde ya. Sé que va a salir todo bien porque son excelentes organizadores, excelentes personas, excelentes amigos, a pesar de lo borracho que es Mogro, ¿no? Pero bueno, eso es una cuestión aparte. No estamos hablando de la misma persona, entonces. Esperemos que no se muera durante el concierto. Yo si voy le voy a estar controlando que no tome tanto. Le voy a cuidar a mi amigo. Qué grande. Bueno, esperamos acá. Acá los miembros del staff de Viento de Rebelión. Esperamos poder saludarte el día sábado. Y bueno, por ahí ya no hacemos consumo de alcohol, pero por ahí... Un buen abrazo. Más allá de que se llame Beer Maniac Fest, nosotros vamos a ir con el mate. O con un tereré. Sí, ¿cuántas veces nos ha pasado a nosotros? Todos los conciertos que organizamos tuvimos que ir con el mate o con el tereré acá con el calor que hace. Bueno, amigos, muchas gracias y que siga el programa. Si la gente se puede seguir enterando de cómo va a ser la grilla y de cómo va a ser la cuestión, digamos. Esperemos que la gente sea puntual, que es algo... difícil de lograr, pero bueno, confiemos en que los amigos al menos van a estar desde temprano. Muchísimas gracias. Y les mando un abrazo fuerte de parte mía y de Julián, que no quiere hablar porque está con la boca llena. Así que ¡decile, bueno, que hable! Que siga feliz. Muchísimas gracias. Gracias, chao, muchas gracias. Saludos a todos. Muchas gracias, Marta. Un gran abrazo para Julián y nos estamos viendo el sábado y que salga todo bien en esta gran fecha que se está organizando. Gracias, gracias, amigos. Abrazo para ustedes. Seguimos en el aire, oro llamado de todos lados, este programa se hizo internacional. Pasó de repente, yo pensé que... Un dinosaurio vivo, solamente un tanto llamado estaba teniendo. Esto no estaba programado, me dijo Pablo. Yo pensé que era una llamada de algún vecino puteándonos, diciendo... Claro. No, a ver si lo... Bajen la música, dejen de gritar en esa radio. Claro, deje de gritar que el micrófono lo está captando. Podría ser una de las críticas. Pero, ¿qué tema pidió? No lo entendí el inglés. ¿Speed Metal Devil era? El tema 4... que titula Headbanging Zone. Tema 4, entonces. Vamos con ese el es tema. Ese es el que va ahora. Listo. Massive Power. Sí. Perfecto. ¿Está bien? De Chile. ¿Está bien lo que digo? Sí, correcto. Qué grande, Mogro. No me deja mentir. Bueno, vamos con el track 4, entonces. Hola, hola, hola, buenas noches. Hola, hola, hola. ¿Qué tal, Nelson de Massive Power? Hola, aquí estoy bien, desde Chile, gracias. ¿Qué tal? De Viento de Rebelión te habla acá Carcas, desde la conducción del programa. Estamos acá en la previa de lo que va a ser Beer Maniacs Fest, a celebrarse acá en Buenos Aires, Capital Federal, en Panarock, este día sábado 24 de noviembre de 2018. Hola, Carcas, de toda la gente de Viento de Rebelión, por contactarnos, un orgullo para nosotros, todas las discusiones que nos han dado y bueno, estamos súper contentos de estar próximamente allá en Buenos Aires. El orgullo, la alegría es nuestra. Acá estamos con el amigo Luis Mogro, uno de los organizadores de este festival. Estamos acá compartiendo lo que va a ser la visita de Massive Power, de Evil Force y más bandas, también muchos créditos locales, también una banda de doom metal de Chile, que acá no tengo material, pero recién estuvimos compartiendo un tema de Massive Power. Bueno, terrible banda, los felicito por la producción. Acá Mogra nos está pasando material de ustedes y esperamos con mucho gusto poder verlos en acción este sábado. Oye, reitero los agradecimientos a ustedes y nosotros también esperamos lo mismo. Esperamos que toda la gente pueda asistir y yo sé que somos una banda desconocida para estas tierras, pero siempre damos todos nosotros arriba del escenario y para nosotros, como te digo, ha sido un sueño hecho realidad prácticamente poder tocar en Buenos Aires. Para mí es un país de grandes próceres, por lo menos del rock. Y bueno, entonces, pisando tabla y compartiendo escenario con banda argentina y nuestros colegas paraguayos de Diego, todo un honor. Así que esperamos que sea una gran jornada y un gran recital. Va a ser una gran cita del Cono Sur Under. Acá el amigo Luis Mogro, toda una garantía de Under y de seriedad a la hora de organizar. Estamos muy contentos de poder difundir este festival. Y bueno, ¿le querés dejar algunas palabras a la audiencia del Under de Buenos Aires? Por supuesto que escuchen todo el thrash metal de Massive Power. ¡Aguante! Con todo el odio. Y bueno, quería aprovechar la oportunidad de saludar a mis compañeros de banda que están ensayando, porque estoy en otra ciudad y seguramente están tomando cerveza como siempre ahí practicando. Nosotros ensayamos tomando cerveza. Contanos un poquito, ¿cómo conocieron al amigo Luis Mogro? ¿Cómo se generó esta? Esto es algo que nos interesa saber acá a los Headbangers de Buenos Aires. Bueno, hay varias anécdotas de cómo conocimos a Mogro, ¿verdad? Una de ellas es que... La oficial queremos saber. la oficial es que nuestro baterista Marcelo se encontró de repente con un vagabundo tirado en el piso, un borracho, y resultó que era Mogro. Eso es cierto, hombre, levántate, ¿qué te pasa? Algo. Y era un metalero, finalmente era un metalero fanático y coleccionista, y bueno, después del tiempo nos hicimos amigos y por eso los contacto. Bueno, Mauro siempre ha estado en Tape Trading con Marcelo y en el underground la gente se conoce así. Contanos un poco sobre Massive Power, contanos un poco la banda. ¿Hace cuánto que vienen tocando? Bueno, la banda data del año 98 aproximadamente. Tenemos un larga duración que se editó en 2013, varios demos entre medio. Y grabamos recientemente nuestro segundo disco. Estamos en la etapa mezcla y masterización, así que estamos un poquito concentrados en eso. Ya algunos shows hemos tenido fuera de Chile, como Bolivia y Perú, recientemente este año, a mediados de año y a principios de año. Así que hemos tratado, digamos, de darle prioridad a alguna a los shows un poco más importantes para nosotros por el hecho de estar grabando. Ajá. ¿Expectativas para esta fecha en Buenos Aires? Expectativas muy altas. Espero que a la gente le agrade nuestra música y poder tener el feedback del público y estar con la cercanía, y que ojalá se tiren harto de stage diving y que suban al escenario a ganar tomoch. Y por nuestra parte, violencia y muerte. Qué bueno, qué bueno. Bueno, los esperamos acá y bueno, desde ya lo mejor. Confiamos en que va a salir una linda fecha. Esperemos el público acompañe de la mejor manera y que no se pierda estas bandas que son de puta madre. La verdad que son bandas de primer nivel. La calidad del under latinoamericano no tiene nada que envidiarle a la de ninguna parte del mundo, tanto en el nivel técnico como en la calidad humana de sus integrantes. Es algo de lo que uno va aprendiendo a medida que va conociendo bandas, que va recorriendo cuando puede viajar y cuando le toca recibir visitas, encuentra que tanto del otro lado de la cordillera como del otro lado del charco existen bandas con un terrible buena onda y además con una gran calidad técnica. ¿Qué conocimiento de la escena de Argentina, de Buenos Aires, tenés? Mira, conozco algunas pocas bandas, sí. Como Tungsteno, por ejemplo, que tocó en Chile hace poco y conocíamos el material de ellos también. Alguna banda de metal que es Bloodsyn. Por ahí del cartel ubico a Velocidad 22, si no me equivoco. Sí, Velocidad 22. Sí, que se están repartiendo en Chile. Y de heavy metal, pero yo creo que ahora nos vamos a enterar de toda la escena. De la difusión que tienen ustedes con estos programas radiales, en Chile no se da mucho. Allá no hay tanto apoyo de los medios. Ya es más todo por la voz, las redes sociales y ese tipo de cosas. Qué bueno. Pero por lo que nos estaba dando cuenta, acá en Argentina hay esta difusión, por lo menos de programas radiales online, que es súper válido y así la gente puede escuchar los temas, conocer un poco más a las bandas y seguir, obviamente, este tipo de programas. Yo, por lo menos, Chile sé de uno o dos que hay, pero nunca nos han contactado para nada. Entonces, creo que es súper bueno esto, que el underground se apoye de esta forma. Y concuerdo contigo en las palabras que dijiste al principio, que el underground no tiene nada que enviar, y sobre todo en Sudamérica no tenemos nada que enviar al viejo continente ni ninguna otra banda. Nosotros, me refiero al underground, a todo el underground latinoamericano, somos honestos, por lo menos en lo que hacemos, y le ponemos harto empeño. Entonces creo que eso es lo mejor. Bueno, esperamos poder estrechar un abrazo este sábado, previo y posterior de la tocada, le dicen ustedes, ¿no? De la banda. La verdad que un honor recibir una banda con tan rica calidad técnica. Los felicito por el trabajo acá que nos está pasando Mogro de ustedes. Y bueno, esperamos poder vivar a la banda y que se dé la convocatoria que merecen para tan terrible banda, che. La verdad que un fuerte abrazo y que salga lo mejor para esta gran fecha que se está organizando. Muchas gracias a ti y todo esto, y por la difusión, lógicamente, y a Mogro. Por favor, dile que nos espere con una cerveza fría. ese día y vamos a llegar con una frase muy caluroso allá. Bueno, un fuerte abrazo y seguimos en el aire. Nos estamos viendo el sábado. Grande. Bueno, seguimos acá en el aire con el amigo Mogro. Terrible, loco, ¿eh? Quedaron, terrible el material de la banda, bueno, terrible buena onda los locos. Quedaron conmocionados, se ve por la llamada internacional, porque hubo un silencio de hospital. Yo ya le estaba por poner una canción. Una de Britney Spears iba a poner. Lo que seguimos escuchando es Incidamus. Del primer disco. Del primer disco es el que tenemos. Ya salió el segundo. Sí. Pues lo vi hoy que lo tenía Carlos Figueroa. Sí, editado. Va a estar el sábado, ¿no? Para conseguirlo, para quienes no lo tenemos, ya no. Sí, va a haber precios accesibles para toda la gente que asista. Como también aquellas que adquirieron su entrada anticipada, tienen derecho a un sorteo de CDs y cassettes. Solamente las 100 primeras entradas que pudieron venderse hasta ahora. Bien. Y las que están disponibles hasta este viernes. Bien. Cualquier consulta para adquirir la entrada pueden escribir al Facebook oficial Beatmania Command y les acercamos a zonas que ellos más o menos estén cerca, o sea, zona norte, sur, oeste o capital. Terrible, sí. Terrible producción, Mogro. Sí. Piensan en todo. Y sí, hay gente que Buenos Aires es muy grande, sí. Y no se llega a todo. Genial. Y bueno, el precio de la entrada ahora es 250 anticipada, sí. Y en puerta 400. Creo que también es un precio accesible. Sí. Para este semejante evento. Claro. Así que bueno, que esperamos a todos. Genial. Brian, sí, señor. Ahora contanos un poquito de la escena sanjuanina. Tenemos un invitado de lujo, lo presento al amigo Brian, que ya le presentamos el primer bloque, pero. Estuvo tanto tiempo callado que por ahí alguno que se fue a comer, fue a buscar algo en la heladera, se tomó unos mates y se olvidó la presencia acá de Brian. Contanos cómo está la escena sanjuanina. Conocemos a los Calavera, conocemos algunas bandas, Calavera Trash Metal, una banda muy buena, muy buena. Vale, mi gusto. Un trío de Trash Metal, la central. Hoy en día tenemos propuestas de varios pintos géneros o ramas del metal, si se quiere. En el lado del heavy metal está Fundente, conformado por unos locos amigos que tocan, practican un heavy metal en la línea la línea Manowar. Los locos han tocado en el exterior y bueno, estaría bueno traerlos algún día para acá. Quedo en deuda en traerte material también porque ha sido un viaje por ahí inesperado, pero no quería perderme esta fecha. Sí. También tenemos en el metal extremo buenas bandas, buenas propuestas. Están los chicos Critters, que son tres hermanos de ahí de la ciudad donde vengo, que es la ciudad de Rawson, una ciudad muy humilde en la cual mucha pelota a la música no se le da, y estos pibes como que salieron practicando un death metal técnico que es bastante bastante apetecible. Me encanta el batero, tan joven, tan joven. Y Catriel Álvarez, que tiene 10 añitos tendrá, 10, 11 añitos tendrá, pero ha empezado con 8 años a tocar en la banda, así que una buena propuesta. Critters, está Corporal Dissection, que es una banda de death metal antigua, ancestral si se quiere, de San muchos Juan. Años de trayectoria. Sí, muchos años de trayectoria. Hace poco ha reactivado, haciendo un larga duración, o full length si se quiere, es el Observing to Bleed. Muy buena banda. Sigue el integrante principal, o el integrante de la primera formación de la banda, quien es Claudio Montivero, sí. La batería y bueno, como líder ahí de la banda. Tocaron en junto a Cannibal Corpse en el Teatro de Flores. Tocó junto a Cannibal Corpse en el Teatro de Flores y este año teloneó a Brujería allá por Neuquén, por la provincia de Neuquén, así que es un buen referente de la provincia que tenemos, junto también con una banda de trash, Amalgama. Amalgama, unos locos amigos, sí, muy, muy bueno. Un trash bien violento, bien en esta línea de los muchachos que nos van a acompañar ahora en la fecha. Así que desde la escena hay varias propuestas buenas. Bueno, como te reitero, quedo en deuda de traerte el material. Ya te lo voy a mandar a través de acá de los muchachos, así lo pasan al aire. Y bueno, sería agradable que, traer esas bandas para que toquen acá, o así mismo queda la invitación para todos los que estén escuchando hacia San Juan, pueden parar ahí en la casa de Brian o armar algo, si armamos una fecha o algo, caer por allá, que van a ser más que bienvenidos. ¡Qué bueno, Brian! Escuchaste, Lore, ¿no? Nos caemos solo de Brian y... ¡Somos nosotros! ¡Somos nosotros! Bueno, ¿con qué tema vamos antes de que bajemos a piso y hagamos la despedida de este programa del 20 de noviembre de 2018? Mogro, usted que es el invitado deluxe del programa. Sí. ¿Con qué dice que nos vayamos? Y bueno, por sugerencia de nuestra amiga Marta de Posadas, el tema que pidió titula... ¿Dónde está? A ver, aquí lo tengo. Para. Para que aquí encima te estaban cargando por el nombre. ¡Epa! Ahí está. Decía que le cambiamos, bueno, el nombre a un tema. Burning Steel, del primer álbum de Bill Force. Te manda saludos Pedro de Battle Cry, un gran abrazo para él. Vamos con Burning Steel, amiga, entonces. Loco, está escuchando. Vamos con Burning Steel, entonces. ¿Algo más que decir? ¿Que acotar? Vamos a hablar, que bueno, aquí está mirando los mensajes. Bueno, sí. Vamos al tema de Bill Force, Burning Steel. Me están mirando los mensajes. ¡Claro! ¡Revisame la vida! ¡Basura! Vamos con el tema, entonces. We'll be right back. último bloque del programa. Se nos fue volando. El programa. Se nos fue volando esto. Gracias, Mogro, por la visita. Bueno, vamos a hacer la despedida como hacemos siempre, una ronda donde cada cual dice lo que quiere expresar. Arranca usted, Pablo, querido. Espero la haya pasado bien de tanto metal del Cono Sur. Como siempre, siempre es un gusto venir acá, operarles a todos los compañeros que vienen al programa. Nos veremos el próximo martes. Acuérdense, váyanse a la concha de su madre, como dijo la ministra de Seguridad el fin de semana. Y en la medida de lo posible, yo le respondería que mejor se vayan a la concha de su madre todos los mandatarios que trajo. Nunca se vio una medida de este calibre. Y yo quiero interpelar a todos aquellos que rompen cuando hay una marcha, a ver si tienen tantos deseos de quejarse porque se interrumpa el tránsito un viernes, un sábado y un domingo, al modo en el que se lo está interrumpiendo. Y que se acuerden, sobre todas las cosas, que cada vez que se hace una marcha, no se cortan ni ferrocarriles, ni se cortan además las líneas de colectivo, ni mucho menos los subtes. Y con eso me retiro. Era de Pablo. Bueno, acá, si alguna de las amigas quiere decir algo... Está muda. No, bueno, usted, Brian, desde ya muchas gracias por estar acá. Las gracias te las retribuyo a vos. Por recibirme acá en el programa. Y bueno, esta es la primera vez que estoy conociendo la ciudad, así que estoy poniéndole toda la onda. Y bueno, estoy acá ansioso por la fecha en la que va a haber un encuentro internacional y de amistades metaleras, heavy, bangers, como queramos llamarle, a compartir cerveza y a hablar un único idioma que es el metal, el rock, y que sea por siempre. Grande, Brian. Muchas gracias. Un saludo a todos los que estén prendidos del dial. Un honor tu presencia acá. Bueno, aquí como me está diciendo el padrino de la fecha, bueno, la verdad, esperando con ansia este recital, ¿no? También esperando con ansia este día, que... Se ha dado todo, hemos hablado con mucha gente, empezamos algo que siempre a mí la radio me motiva, y la verdad, empezar con esto, la verdad es algo copado, porque aparte de empezamos con, o sea, estoy dentro de un proyecto y a la vez también promocionando otro proyecto en lo que lo hacemos. Y digamos, el común denominador es la amistad misma, ¿no? Que nos tenemos y el respeto que trato de tenerlo aunque los deteste. ¿Por qué? Ahora hablas tú. Bueno, nada, solo darte las gracias a vos, Carlos. Al contrario. Por esta cobertura que nos ayuda mucho para llegar a más oyentes que capaz no se enteraron del Beatmania Fest. Y bueno, esperarlos el sábado. Repito, puntuales a 9 en punto, ya que son muchas bandas y se respeta el horario de inicio como también de terminación del evento. Y recuerdo que el Facebook se llama Beatmania Command, donde pueden adquirir las entradas anticipadas para poder tenerlas más económicas, ¿no? Más accesibles. Y si no importa, $400. Y bueno, para cerrar, tenemos el tema de la otra banda chilena, Doom Metal, que se llama Blas Masaya, que titula el mismo nombre homónimo del demo que van a presentar este sábado. Genial, Mogro, muchísimas gracias. Esperemos que se acompañe esta fecha. Siempre decimos que para que haya una movida under seria, tiene que haber un público serio detrás que acompañe. El under sin conciencia, sin seriedad, porque muchas veces se le reclama a las bandas cosas que el público no genera, ¿no? Y tenemos que empezar por generarlas nosotros, por preocuparnos por el material, por adquirirle a la banda, porque las bandas ensayan y tienen un montón de gastos, tienen un montón de cosas. Si uno no contribuye a eso, no puede después reclamar un gran show cuando uno ni siquiera les quiere pagar una entrada. Salga lo que salga. En este caso pensamos que por el tono internacional que tiene este festival, lo que se está cobrando cuando viene una banda de Europa, además, es holgadamente superior lo que se paga. Entonces pensamos que está de acuerdo al tono de la convocatoria y que se respalde este tipo de iniciativas que busca trascender a las bandas que por ahí pueden juntarse siempre. Acá tenemos un agregado que son bandas de otros lados, de otros países, hermanos, y con el aditamento de que son bandas que despliegan una energía, una calidad artística muy interesante, bandas que tocan a los palos, que con muchos cambios de ritmo, con una riqueza técnica muy importante, estuvimos escuchando a lo largo del programa, y que dan cuenta y que son muestra de lo que es el material de estas bandas. Entonces estamos frente a una fecha para disfrutarla, para pasarla lindo, bandas con mucha energía, con mucha fuerza. Esto es lo que necesitamos, ¿no? Un under aguerrido, un under enérgico que plantee esto, ¿no? Para un buen pogo, para un buen mosh, y esperemos que se debe en esta cita. Y si no se da en esta cita, que sigamos más adelante, la próxima saldrá mejor, y siempre con el empuje. Hay que ir para adelante, loco. Por eso felicito a Mogro por la iniciativa, a todos los amigos que estamos acá, a todos los amigos que van a venir de otras provincias. Vamos a chocar copas, vamos a cruzar puños en alto y a festejar al ritmo de un enérgico heavy metal como corresponde. Se viene una fecha con todo. Esto es Viento de Rebelión, siempre apoyando al under, a las bandas, a los amigos que organizan fechas, a otros fanzines, a otras radios. Esto es Viento de Rebelión. Nos quedamos con un montón de saluditos. Y bueno, los iremos pasando en el próximo programa, Carlos. ¿Cómo se debe? Fuerte abrazo a todos. Estaremos pasando el audio de este programa durante toda la semana para seguir apoyando esta fecha. Gracias por todo. Gracias por todos, a todos y a todas. Esto fue Viento de Rebelión. Nos vamos con la banda de Chile.